FM de la calle. Para cambiar el aire. Para la radio, muy domingo en la ciudad, la verdad, muy tranquilo, así que están todas las muchas casas, ferias de garage, el culo, ¿no? Así que nada, nos ha tocado varios lunes de canillas feriados este año, así que bueno, por mi parte estamos para repasar lo que va a ser y lo que fue el deporte argentino en los Juegos Olímpicos, así que ya vamos a estar repasando todos los resultados de los deportistas argentinos y también lo que pasó y va a pasar esta semana con el fútbol argentino. Muy bien, ahí estaba Germán Nielsen, nuestro periodista deportivo, que vamos a arrancar con él ahora un ratito con el deportivo, como nos estaba diciendo, y también acá Julián de Michele, el productor de Cañerías. Así que ahí arrancamos, a pleno. Hoy tenemos, bueno, después del deportivo vamos a estar charlando con Lorena Churrinca y Jerónimo Univaso. Son del colectivo Semilla, que están organizando la novena feria de editoriales autogestionadas. Así que van a venir a contarnos un poco de cómo se están armando y cómo se le viene esta hermosa movida. Vamos a tener un poquito de agenda. Ahí te vamos a decir lo que va a estar pasando en la ciudad. Que hay cosas muy interesantes para hacer esta semana. Ni siquiera el fin de semana. En la semana va a estar muy lindo. Y en el Under vamos a tener a Gripe, dedicado a nuestro querido Mac Bisú, hasta el chabón que ahí está con una gripe. Así que gripe para él. Y después vamos a cerrar con la música en vivo de Sergio Paulo y Mercedes Valdés, un dúo de jazz que se llama Local Jazz, acá de la ciudad. Tremendísimo, ahí asiente Fabián, se ve que los conoce. Así arrancamos. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y así vamos comenzando con este Deportivo de Cañerías. Para que nos cuentes, Germán, ¿cómo estuvo, bueno, lo del tenis? Sí, vamos a arrancar con lo que fue el evento esa gran más final, especial, ¿no? Claro, del fin de semana, porque finalmente Juan Martín de Potro llegó a la final de los Juegos Olímpicos. Fue, en este caso, derrota ante... Bueno, muy fuerte Andy Murray. Andy Murray, porque sí. Hay que decirle a la gente que antes de ayer habían jugado partidos de 3, 4 horas, 2 partidos en un día. Exactamente. Vienen de una semana durísima que... Esto no se les da en el circuito mundial, ¿no? Y en los torneos que tienen anualmente, por ahí tienen un poco más de descanso, pero este torneo prácticamente se jugó en una semana. Claro. Del Potro había jugado la semifinal con Rafael Nadal el día sábado, le ganó en 3 sets y, como decíamos en el día de ayer, finalmente fue derrota ante el inglés Andy Murray, 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 para una nueva coronación de este británico que nuevamente, como fue en Londres 2012, se queda con la medalla ahora de oro después de 4 horas. No, impresionante. Los una dos. Batalla de 4 horas. Y Del Potro se ha encontrado sorprendido él mismo porque no esperaba este nivel de tenis que ha desarrollado. Venía, como decíamos en el programa muchas complicaciones con respecto a su físico, hacia 2 años que no jugaba en este nivel y bueno, se encontró con un tenis formidable, recuperado totalmente de su mano derecha, la muñeca que tanto mal le trajo, así que bueno y eso que todavía decían que no está pegando tan fuerte como tendría que pegar. Exactamente, pero así todos se juega muy bien, impresionante, muy unas pelotas tremendas que Andy Murray y así todos se las agarraba y ahí estuvo por ahí la diferencia de la final, pero bueno. Yo creo que lo positivo es que Del Potro ya se haya reencontrado con su nivel de tenis y que a partir de esto, bueno, empiece a jugar los torneos más importantes del circuito y empezar a subir escalones en el ranking mundial. Y también haber sumado otra medalla, ¿no? Con todo lo que esto significa. Exactamente. Con lo pobre que veníamos de medalla en estos días, la ¿no? Exacto. La única medalla había sido la de Paula Pareto. La histórica medalla. Ahora se suma la medalla de plata de Martín Del Potro, que había conseguido bronce en Londres 2012. Nadal y Nishikori, el japonés, jugaron por la de bronce. Fue victoria para el japonés. Muy lindo partido también. 6-2, 6-7, 6-3, la victoria para el japonés. Pero bueno, Nadal muy cansado también, hay que decirlo. Cansadísimo porque, bueno, había jugado la final en dobles. Que se lleva con el oro igual. Así que bueno, ahí está un poco lo que ha pasado en esta final del singles de masculino de tenis. Vamos a pasar con lo que fue el básquetbol. Otro partidazo también, ¿no? Otro día partidazo. Fue todo día deportes. Sábado, porque la Argentina se enfrentó frente al local Brasil en un partidazo donde... Partido duro fue, ¿eh? ¿Cómo durísimo, lo viste? Muy duro, muy físico. Los brasileños tienen varios jugadores de buena talla que van bien al aro. Así que le tuvo muchas complicaciones para el equipo de Hoy Hernández. El partido casi se lo perdemos porque el Chapu Nocioni lo empata faltando 8 segundos con un triple medio ahí de película apareció, pero finalmente entró. El partido se fue a un tiempo suplementario donde también terminó igualado y ya en el segundo la Argentina pudo conseguir esa ventaja y poder cuidarla para llevarse el partido. Y tenemos también que remarcar que el estadio, el Maracanazinho, todos los estadios están siendo ocupados por argentinos, la verdad. Muy emocionante, es que también para los atletas, es el tremendo gran apoyo que la gente está brindando. Que es una posibilidad que a la gente no se le va a volver a dar por el tema de distancia. Acá de Argentina a Río estamos realmente muy cerca y la gente que puede lo hace. Entonces, bueno, ya para el Juego Olímpico que viene, que va a ser en Tokio, en Japón, ya va a estar bastante más complicado. Pero más bueno, presencia asiática, ¿no? Creo que sí, que lo que vos decís es muy importante. El clima que ha generado la gente en Río y en todos los deportes ha sido estupendo. 37 puntos para Chapu Nocioni, como decíamos, máximo anotador en la selección argentina con 8 triples de 12. 33 para Campazzo, que está haciendo un gran torneo. 5 me gusta de mucho 10 cómo está jugando Campazzo. Tremendo. Es un tremendo. Poco alardea por ahí, un poquito se pasa, hace alguna de más. Sí, pero es muy, muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Yo creo que ahí rápido, ha encontrado un gran base en la selección argentina de cara a lo que se va a venir con todo el recambio con que este va a recambio, ser. ¿No? Así que por ahí está buenísimo. La Argentina, como decíamos, está arrancando su último partido por el grupo B frente a España. Si gana, va a quedar primero en el grupo B. tiene 7 puntos al igual que Lituania, y España y Croacia tienen 6. Por ahora son esos 4 los clasificados a los cuartos. Ajá. De... ¿Ya hay más o menos el cruce que se puede llegar a dar o...? Quedan, como te decía, jugar estos últimos partidos, pero más o menos podría estar enfrentando a Brasil nuevamente en cuartos de final. Ajá, exacto. Se puede repetir. Sí. Con respecto al hockey, gran actuación en los Juegos Olímpicos del hockey masculino, porque claro. Se han metido en semifinales, van a estar jugando mañana a las 8 de la noche frente a Alemania, le ganaron en cuartos de final a España 2-1, así que bien. Los alemanes que nos empataron, no, los holandeses nos empataron en el último minuto, no. Alemania también, Holanda también. A Holanda le empatamos sobre el final, claro. y Alemania nos empató 4-4. Así que ahí está la revancha, la Argentina por ahora ya se asegura por lo menos un partido por el tercer puesto, por una medalla de bronce. No así también le ha ido a las Leonas, que ganaron solamente 2 partidos en su grupo. Y pero se bueno, complicaron, ¿no? Se complicaron porque a pesar de haber pasado a los cuartos de final, se van a enfrentar con el primer equipo del grupo A, que es Holanda. Así que la van a tener difícil. Van a tener que jugar, subir un poco el nivel ese que tenían acostumbrado, ¿no? Por eso se le exige tanto a estos jugadores, porque han ganado todo esa selección. El tema es que están en una etapa de recambio. De las Leonas, que como vos decís, que no han dado muchas victorias, han quedado muy pocas. Hay muchas chicas jóvenes. Así que bueno, creo que es una etapa de formación para el hockey femenino argentino. Pero bueno, la chance siempre está. Vamos a ver qué pasa mañana. A las 8:30, donde van a jugar. Con respecto al vóley, gran campaña del equipo argentino, porque ha ganado su grupo después de lo que fue la victoria ante Rusia. Claro, una victoria muy europeo, importante, exacto, un golpe anímico ese, fue realmente grande. La única derrota fue ante Polonia, que bueno, es el campeón europeo. Pero bueno, así todo, la Argentina ayer le ganó 3-0 a Egipto y se aseguró el primer puesto. Hoy estaba jugando contra Brasil, Polonia, no sé cómo habrá... No sé, no me he fijado cómo ha terminado. Así que bueno, gran campaña del equipo de vóley argentino, que bueno, no nos tenía acostumbrados a estos logros importantes, pero bueno, bienvenido sea para el vóley argentino. Con respecto al handball, los gladiadores van a estar jugando hoy 10:50 de la noche ante Qatar. Duro rival, ¿no? Del grupo es el más débil, digamos yo. Se juegan Pero sé que es un handball más físico, así que exacto. Va a tener cuidado ahí. Va a estar duro porque el que gane se va a meter en cuartos de final. En el día de ayer o antes de ayer le ganaron a Túnez, entonces quedaron con esa posibilidad de poder quedar en un cuarto puesto y así poder clasificar a cuartos de final. Así que bueno, 10:50 de la noche hoy, Argentina-Qatar en handball. Y ayer, uno de los eventos también más importantes del deporte, que no incumbe a un argentino, pero fueron los 100 metros. Claro, pero es del atletismo. Todo el mundo quiere ver. Exactamente, ¿no? Donde están los extraterrestres del deporte, claro. Digamos yo, porque hacen una diferencia que es increíble, abismal, y que hasta que no se retiren va a ser así. Sí, no, nadie va. Y estamos hablando del jamaiquino Usain Bolt, que se quedó con los 100 metros en pista. 9.81 el tiempo para el jamaiquino. La plata se la llevó el estadounidense Justin Gatlin con 9.89, y el bronce André De Grijs de Canadá con 9.91. Unos animales. Tremendo. Igual que Michael Phelps, que ya creo que batió todos los récords, ¿no? Ya pasó tiene más medallas de oro que la Argentina en toda su historia, así que mirá lo que llegó con 19 medallas de oro a este juego olímpico. Y creo que ya sumó 6 o 5 más, 24 o 25 medallas, claro, de oro tiene. Gente de otro planeta, realmente. Exactamente. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de lo que está haciendo el fútbol, que bueno, no nos ha traído la alegría que nosotros queríamos, porque la Argentina ni siquiera pasó el grupo. Empató, ante Honduras y no le alcanzó para clasificar a cuartos de final. Y el miércoles se van a estar enfrentando las semifinales, Brasil frente a Honduras, justamente el equipo que de alguna manera nos eliminó, 1:00 p.m, y a las 4, Nigeria frente a Alemania. Bueno, ahí te lo estaba diciendo Germán Jensen, seguimos con un tema más y ya volvemos para seguir con el deportivo. las manos, ni mucho menos caminar. Cálidas tardes vienen hacia mí. Solitario estoy en este caudal de aguas blancas. Sí. Si tan solo viniese alguien para compartir tanta belleza. El sol escucha mis plegarias y en la niebla. Con el deportivo, Germán, ¿qué información nos tenés ahora? Vamos a hablar porque se volvió a jugar la Liga del Sur, el fin de semana no se había jugado y bueno, se retomó el clausura 2016, la segunda fecha, donde San Francisco como local le ganó 2-1 a Villa Mitre, Olimpo cayó ante San Sinena 2-0, Libertad como visitante le ganó 1-0 a Tiro Federal, la Armonía en un gran partido. Ese me dijeron que fue un partidazo, muchos goles, ¿no? Cayó 5-3 ante Bellavista, que había caído en la primera fecha, así que bien por el gallego que se recupera. Liniers le ganó 4-2 a Sporting de Punta Alta en otro lindo partido. Y Rosario, Puerto Belgrano, le ganó 4-0 a Comercial. Hoy se completó la fecha con Pacífico de Cabildo y Pacífico de Bahía Blanca. Fue victoria para los de Cabildo 1-0. Vamos a pasar a lo que fue la actividad de la Copa Argentina esta semana. Sí, ¿no? Porque ya se viene el campeonato, ¿no? Por fin. Se viene el campeonato, los equipos más o menos estos partidos les sirven para prepararse. Y como decíamos, bueno, se jugó parte de los partidos de los 16avos de final, donde

Ah, bueno, la editorial es Colectivo Semilla y de ahí se desprenden varios proyectos como, bueno, la feria, que es lo más importante, o la fea, como la conocen todos. Sería la fiesta de la editorial, ¿no? Más o menos. Y también hemos hecho presentaciones, lecturas u otras uniones con otros equipos gestores de Bahía Blanca. Y digamos, es más que para nosotros, al menos es más que una editorial que es solamente de poesía. Y también hasta el año pasado tuvimos una revista que fue anterior a la editorial, se llamaba Esto no es una revista literaria. Estimamos que este año quizás salga el último número, así como de sorpresa. Sí, y dejarlo. ¿Se había cortado la o seguía hasta ahora? No, seguía en los papeles, digamos. Claro. Pero empezó como trimestral, después fue dos veces al año, y después el año pasado no hicimos ninguna y ya es como, claro. Sí. Como sacar una edición especial ahí a lo sí, último. Sí, como una especie de despedida, porque es un formato raro también ahora hacer una revista. Claro. Porque conectado con todos estos medios digitales, ¿no? Sí, digamos, en un momento teníamos pensado hacer una plataforma digital, pero bueno, ya hay por ahí otros espacios que están haciendo eso, y entonces era como, o lo reformamos en cuanto a criterios, o bueno, le damos más preponderancia a la editorial en sí, que es lo que más nos gusta, digamos. Sí, y a la gestión cultural en sí. ¿La revista esta hace cuánto se venía haciendo? Igual que la feria también, nueve años. Fue como todo. O sea, en agosto fue la... La primera revista. La primera revista y en 2008. 2008. Y en diciembre la primera feria. La primera feria. Fue como todo... Fue todo junto, todo ahí. Sí. Para adelante. Fue muy todo bien. Bueno, ahora contame un poco sobre la feria, de en qué se basa, quiénes van a estar, cómo se manejan. En principio es algo autogestivo, como bien lo dice el nombre, que para nosotros siempre había quedado un poco anacrónico esa designación, porque cuando empezamos con hacer la revista y querer publicar nosotros mismos también, claro. Está el movimiento de FLIA, que nos encanta, pero para nosotros la denominación independientes era un poco clausuradora. Claro. Entonces era autogestiva, que era como una especie de broma también con un poco los movimientos post-2001, pero ya había cambiado el escenario también, era claro. Otra situación, y ahora estamos un poco, capaz que ahora tiene otra resignificación, quizás no tan positiva, pero bueno, ese es el nombre que quedó. Pero bueno, lo que trata es como de otro circuito, se visibilizan las producciones de gente de editoriales más chiquititas, más claro. Curadas, como si fuesen una curaduría especial de tirada pequeña. Digamos, es otra forma de comercialización. ¿Más artesanal? No artesanal, sino en cuanto a que hay un seguimiento con los autores. Hay un trabajo más verdadero, ¿no? Hay un campo de estudio en cuanto a qué autores vas a publicar, con quién vas a trabajar, cómo vas a diseñar ese libro, cómo va a ser ese libro objeto, en qué lugares va a circular, cuál es el público, y digamos, y no ir y hacer, no sé, como otras grandes editoriales, hacer 1000 libros y que no se vendan. Claro. Es tratar de que hasta el último ejemplar se venda. Entonces es como, son como muchos componentes de que... Mucho trabajo, sí. ¿No? Y es más personalizado, digamos. Es súper personalizado. Digamos, porque hablas directamente con el que edita, que es el mismo que habla con la diseñadora, que digamos, como somos claro. En cada editorial pequeña. Dejan todos esos terceros de lado. Sí. Y se trabaja realmente como tendría que ser, ¿no? Sí, pero bueno, lo que nos pasa a nosotros es como que en el momento terminás medio especializándote sin haber sido tu deseo inicial. Entonces, por ejemplo, acá en Bahía Blanca no hay una carrera de edición. Y entonces claro. Si vos que seas un editor de verdad tenés que ir a estudiar a Buenos Aires. Pero digamos, el oficio uno lo aprende editando también. Claro, sí. Pero no sé, porque digamos, Gustavo López exactamente no es gestor, gestor iba a decir. Editor. Y es tremendo, digo, creo que todos quisiéramos aprender de él, que es el editor de Vox. Claro. Y ya tiene hace 20 años más sí, de poesía. Y entonces muy es como, bien. Bueno, también hay como otros lugares de validación y de aprendizaje que también, digamos, aprendemos también estando en Bahía Blanca. Digamos, todo esto es posible, digamos, con esa inercia que tiene Bahía Blanca cultural, claro. Sino también no sé si hubiese sido posible en otros lugares. De hecho, cuando la primera feria había 7 proyectos, o sea, mini editoriales o proyectos editoriales, bueno, entre Vox y otros más, que no todos están que llegaron hasta ahora. Digamos, Vox estaba antes, sigue estando, pero algunos van cambiando de nombre, claro. O fueron siendo otros proyectos. Mutando también, ¿no? Claro. Sí, eso está bueno, porque hay como digamos, no es que se mantiene una inercia, digamos, hay una cosas más fluctuantes. Sí, digamos, es como, bueno, a ver qué está pasando, y eso está indicando desde procesos culturales que están buenos. Claro, y ir también adaptándose a lo que va pasando. Y que estamos creciendo también, suena un poco cliché, pero que sí, todos crecemos en varios aspectos, o tenemos otros proyectos y otras visiones de lo que implica un sello editorial. O por dónde queremos que pase ese criterio, dónde se comercialice, digamos, hay como otras búsquedas también, o de interrelaciones también. Sí, además de esto que me decían, que van tomando conocimientos que también te hacen cambiar la visión de trabajo o de la forma de manejarte. Sí, al principio éramos bastante románticos hippies, digamos, como casi todos. ¿Amantes de la poesía? No, del trabajo, pero... Sí, y pensando de que hacer un libro era mucho más sencillo de lo que en realidad es. Claro. O pensando que por ahí veníamos un poco más de cierta suerte y no, es todo trabajo y trabajo en conjunto. Fundamental, ¿no? Fundamental, es como bueno. Pero está buenísimo salir de ese romanticismo porque implica los pies en el barro. Te cansa un montón, pero es como bueno. Después ves un libro que las demás personas quieren comprar. Y quieren, o ese autor, claro, después, que realmente les interesa lo que está ahí adentro. Estás haciendo algo que o que está necesitándose en el mercado, o que alguien necesita esa lectura y vos se la alcanzás. Entonces hay un trabajo ahí también leyendo que se está leyendo en ese tiempo. Claro. Y en tu comodidad, tal cual. Vamos a ir con un temita y ya volvemos para seguir charlando con los chicos. La puñera. siempre muy relajado acá con los chicos. Cuéntame un poco sobre el catálogo de la editorial. Bueno, hasta ahora tenemos 10 libros. O sea, una antología y 9 títulos de poesía. De poesía. Ajá. Y autores entre de Bahía y 4. Sí. Y después son... A veces me habían dicho, hay varios de afuera y también sí, hay poetas bahienses. Sí, digamos, no nos circunscribimos a sola la localidad, claro, no, digamos. Sí. No. Y está bien, hay que estar abierto realmente todo. Sí, no queremos hacer un catálogo bahiense. Y sobre todo en poesía, que digamos, es como más complejo, digamos, hay que hacer una búsqueda medio... coaching, scouting. Y hay un uruguayo, William, sí, Johnson, y también hay de Buenos Aires, gente. Y este año planeamos, si Dios quiere, sacar 3 o 4 libros más, para sí, que también, en teoría, deberían estar también para la feria. Antes del fin de año. Sí, en la feria, al menos. Claro, ya para el mes que viene, la feria del mes que viene. En octubre. En octubre. Del 21 al 23 de octubre. Las fechas cambiadas. No, no pasa nada, 21 al 23 de octubre. Y entonces ahí presentar un libro de Verónica Arango, una poeta de Buenos Aires, otro Pablo Queral, que también es de Buenos Aires, Jorge del Valle, que es de acá de Bahía, es músico, sí, de la sí, Sinfónica. Estuvo en Cañerías. Sí, que publicó cuando Ediciones de la Calle hizo la antología. El esposo de Rocío. Sí, claro. Sí. No, pero te decía, cuando usted Ediciones de la Calle hizo las ediciones, hizo una antología. Ajá. De la Calle junto con Agustín, ¿no? Andorina y Nico. Algunos poemas de él están en la antología. Ajá, está en la antología y él también el año. O sea que ya tiene algo publicadito, ahí tiene un rinconcito. Sí, sí, sí, sí. Y él también hizo un libro autogestivo que se lo editó él a sí mismo. Sí. Y que era más de narrativa. Y después está Pablo Queral, que ya lo dijimos, de Buenos Aires. Vero Arango, que también es de Buenos Aires. Jorge. Sí. Y me estoy olvidando a alguien, ¿no? Augusto Munaro, que sí, es. Ese sería el primer proyecto que no sería exclusivamente de poesía. Es medio un híbrido. Ajá. ¿Y más o menos el estilo de poesía o la línea? Ya hablamos que es muy variante, obviamente. Si sí, sí, sí. 10 escritores, los 10 escritores van a ser absolutamente diferentes. Sí, sí, sí. Pero más o menos, ¿qué me pueden decir? No para dar una idea bien a la gente. Sí, sí. La poesía siempre es tan sí, amplia, es como el peronismo, entra todo. Es complicado. Sí, es complicado. Pero sí, ¿no? Obviamente que tenemos una línea editorial y hay como una lectura que nosotros hacemos de lo que está sucediendo en el campo cultural, de la poesía misma, digamos. Hay escritores que están emergiendo, digamos. A nosotros nos parece que Jorge, por ejemplo, es un híbrido que está interesante porque él no es de Bahía, es de... Bueno, Trelew. Trelew fue sí, padre, siempre no es lo mismo, ya lo sabemos. No, bueno, él no es alguien nativo de acá. Entonces, pero el libro de él habla... Habla específicamente de Bahía ajá, Blanca, entonces bueno, sí, se llama Palette. Como una visión... Y entonces es una mirada ahí, que está buena, y él también hace como un cruce con las poéticas también, con como que habla con las poéticas de gente que ya trató sobre ciertos temas de Bahía. Entonces, bueno, o sea, no solo en cuanto a que nos parezca que su poesía está buena, sino como es la temática del libro también. Claro. Digamos, es como que, bueno, si hay una coherencia en todo ese libro, si hay un laburo, si está resonando con las otras poéticas que están ahí emergiendo también, digamos, y si nosotros, no solo es nuestro criterio, sino como tratamos de unir varios... Un consenso entre todos también. Si fuera solo por ahí lo que nos gustase, digamos... Y por ahí hay libros que por ahí, o sea, no nos pasa con los que hayamos editado, pero libros que por ahí uno no, de solo su gusto no te encantan, pero vos sabés que eso va a cambiar la mirada de la lectura del campo cultural, entonces necesitan ser editados. Sí, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, si lees... los ojeás a todos, decís no... No hay como un hilo conductor de todos, no. Por ejemplo, el de Valdía Cervero y el de Daniel Martínez no se parecen... Para nadie están editados en la misma época. Y también el de este, que es de... Bueno, la gente no lo va a ver. Bueno, le contamos a la gente que los chicos trajeron un par de libros que después vamos a estar sorteando en la página de Cañerías. Exacto. Y tenemos Filtro de María Dorito Barone. Ah, Marisa, perdón. Sí. Marisa Dobrito. Dobrito. Escalones. Sí, sí, de Univaso. Y acá el muchacho presente. Equilibrista de Valeria Cervero. Sí. Y Iceberg de Daniel Martínez. Que sí, él es de acá, bahiense. No, y también Breves de Jorge Santrowski. Daniel no nació acá, pero se crió casi. Es como. Sí, más bahiense que. Claro, terminó siendo. Que los cubanitos del parque. Y Santrowski sí es de. Bueno, a veces él también nos interesa eso, porque él es de Bahía, pero bueno, en la época de la dictadura. La pasó mal y se tuvo que ir, era la época de ir al secundario y bueno, lo que ya sabemos todos, digamos, era complejo ser joven. Y bueno, entonces no volvió a la ciudad. No volvió a la ciudad y hay como un recorrido también interesante. No es directamente alusivo, pero bueno, hay un... Tiene, claro, algo, sí, pinta un paisaje. Sí, digamos, hay como... Uno puede hacer un rastreo de eso también, claro, si quisiese. Él está viviendo en Buenos Aires. Es Buenos Aires, digamos, y hay... Sí, son todas poéticas muy distintas. No podría encasillarlas. Pero eso aún también es lo bueno, ¿no? Sí. Tampoco... encarrilarse muy muy en la línea o meterse en un túnel de no es bueno para nada, más como está el tema de la cultura hoy en día, que necesita una diversificación lo más posible, ¿no? Lo más amplia para mostrar todo lo que esté pasando. Bueno, igual esa diversidad pensamos que tenga una coherencia, ¿no? Digamos, claro, es como, no, claro. Sí, es con criterios, digamos. Digamos, sí, cada uno de estos libros nos gusta mucho por una razón, o aunque no nos gusten, nos parece que hay motivos para editarlo, pero no son, digamos, tienen un margen que los une, pero claro, no, es difícil decir qué es lo que los une. Sí, pero es un lindo ejercicio, sí, de pensar eso. Buenísimo, ahora vamos con otro temita y ya vamos a volver para hablar bien de lo que va a ser esta feria, el lugar, el horario, todo. Muchas gracias. Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural. Natural. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores. Seguimos en Cañería, ya cerrando con este bloque de Revoluciencia. Cuéntenme, bueno, la fecha ya la dijimos. Sí, 21, 22, 23 de octubre de 16 a 21 horas. En Casa de la Cultura de la Universidad del Sur, que nos presta el Rondó espacio. 29, ¿no? No, Casa de la Cultura es Alem. Ah, Alem. Alem 925. Sí, que eso lo queremos agradecer, siempre tenemos... Hermoso ese lugar. Es bellísimo. A todo el mundo que viene le encanta, porque es una... Y aparte que cuando hacen días lindos y la gente puede tocar afuera. Hay como un solcito. Sí, la gente toca afuera varias veces, han tocado, bueno, Luchín, Nefrin, los astronautas. Los astronautas ahí afuera y gente pasa y están tocando los astronautas. Sí, es como es genial. Muy bueno. Bueno, así que esos días van a estar ahí. Sí, van a ser tres días súper intensos. Digamos, no solo van a encontrar editoriales, sino que van a haber presentaciones, talleres, charlas, discusiones. Bueno, siempre hay música. Bueno, la posibilidad de hablar con los editores mano a mano. Obviamente que más barato. Eso también. Sí, sí, eso también. ¿Los talleres sobre qué van a ser? Todavía no están definidos todos, pero en general siempre son por ahí a veces de alguien que también es escritor o edición, ha habido varias veces. El año pasado hubo para niños e inglés, pero desde una chica que es escritora, entonces hubo como una parte lúdica desde ese lugar. Bueno. Digamos, hasta un mes y medio antes de que no esté hecha la feria, nosotros terminamos de armar el cronograma. Claro. Entonces, por ahora estamos recibiendo porque propuestas. Porque ya más o menos sabe que van a venir gente de afuera. Sí, ¿viene? Ya está. O sea, más o menos están. Por ejemplo, Ana Rocío Howley, que es una escritora que es de La Plata y que ya hizo una antología que la hizo a través de Facebook. Ajá. Convocó a muchas personas y se llama De Necesidad de Urgencia. Venía como a especie de cuento, pero es como casi anecdótico un punto de eso, cuando el presidente hacía muchos DNU. Claro. Entonces, a ver qué pasaba en estos tiempos desde lo poético también. Y va a venir ella y bueno, también hablando va a hacer una presentación y ella con varias personas y gente se encargó de diagramar el libro, como que hubo varias jornadas de edición. Claro. Entonces, bueno, también nos interesa eso, ver qué está pasando con otros. No solo la edición, sino cómo se gesta todo eso de movimiento. Y digamos, ese movimiento de como dice Lorena, fue generado todo virtualmente. Digamos, primero se armó todo en Facebook, se sumó otra gente de La Plata que ayudó a armar el libro, a diseñarlo, a distribuirlo en la calle. Y en Bahía Blanca como que se vamos a tratar de hacer algo similar. Y aparte hay varios poetas que publicaron. Digamos, hay un montón de poetas de todo el país que publicaron ese libro en La Plata y que ahora se... Una movida muy interesante, ¿no? Sí, y bueno, y después también va a venir Claudia Massín, que es una poeta que a nosotros nos interesa mucho, que es súper vigente, y también ella va a presentar sus libros y también va a traer una antología de poetas peronistas. Este año es súper que viene con todo. Y también van a venir nuestros amigos de Simulcop, que también es una editorial que empezó siendo cartonera, pero ahora no, y también tienen varios intereses y nos interesa mucho porque ellos están en el cono sur de la provincia de Buenos Aires, que es otro panorama distinto, como un poco... Digamos, están cercanos a Buenos Aires, pero al mismo tiempo tienen más cercanía a la provincia. Es mucho más limítrofe, son otras condiciones. Y es mucho más complejo editar ahí porque, digamos, se diversifica mucho. Acá por ahí tenemos... Digamos, bueno, que cuando publicás en Bahía Blanca, como que la gente te identifica como que sos del sur de la provincia y digamos, tenés más llegadas también. Tenés una llegada como del extraño, digamos. Claro. El extranjero. En cambio, ellos que están ahí cerquita, es como están adentro, pero no están adentro de la capital. Claro. Sí. Quedan como al margen, ¿no? Sí, es súper, bueno, y re interesante. Ellos traducen también y hace el año pasado hicieron una antología africana, pero de lengua portuguesa. Y traduciendo el portugués. Qué bueno. Sí, o sea. Y la astrología fue un taller que hicieron sobre traducción del portugués. Y la producción de esta antología es una traducción conjunta entre todos los chicos de taller. Sí, qué bueno, muy interesante. Sí. Bueno, y esos mismos chicos también, digamos, entre uno de los editores tiene una. Es parte un también. Es de otro grupo que hacen un sello discográfico que también van a traer el sello a. Estaba ahí para todo unido siempre sí, en la poesía, la música, del arte, ¿no? Sí, nos está faltando un editorial. ¿Y Gogi Magog? Ah, no, Gogi Magog no, perdón, Ediciones Godot. Ediciones Godot. Que también viene, pero vienen... Digamos, hay una forma de asociarse que en último tiempo de, bueno... En las editoriales. En las editoriales, digamos, o con los sellos de música también. Que si, como nosotros que somos una pequeña editorial, tenemos pocos títulos... Para publicar o para vender una feria en Córdoba, tendremos que asociarnos con la editorial de Córdoba. Entonces, pues si te mando tus libros, yo vendo tus libros acá, yo vendo tus libros allá. Bueno. Claro, como un intercambio, ¿no? Sí, y se han generado como pequeños redes de editoriales. Ediciones Godot es parte de una red. Una red y ellos van a venir con varias editoriales que tienen un perfil más sociológico también. Ajá. Y de crítica y de ensayo. Y ellos van a venir y van a tener un montón. Bueno, acá está. Hay varios, pero por ejemplo Vox está, sabemos que en la Copic que son también varias editoriales de poesía, digamos, y es una práctica que hace, bueno, y acá las de siempre, y es abierto, digamos, que podemos, y a la gente que hace autoediciones también son recibidos. Y bueno, y quien quiera participar o que tiene algún interés, nos manda un mail. Facebook, o un mail. Sí, tal cual. Pero en Facebook de Colectivo Semillas nos mandan un mensaje directo y le contestamos y vamos coordinando. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, uno escribió también una chica que el año pasado vino a presentar un libro de plantas. Va a quedar muy feo no decir exactamente, bueno, pero es un proyecto de Telus. Ajá. Y entonces a nosotros nos parece que no solo sea solo de literatura, sino de cosas que se están produciendo en formato libro, claro, en la ciudad, y que, bueno, y que además involucra a mucha gente también eso. Salió un libro de plantas nativas de una chica de Bahía Blanca, muy interesante. Tal vez puede llegar a ser ese. Es Sangüesa, no Sangüesa el apellido de la chica. Sí. Y bueno, no nos acordamos exactamente ahora el nombre, pero bueno. Bueno, Lorena, Jerónimo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Más adelante ya vendrán con la agenda ya definida. Sí, a decirnos todas las noticias que se vienen para para esta feria hermosa, que realmente es el noveno año que la están haciendo, y los felicitamos. Cañería apoya todo lo que sea estos temas. Así que bueno, seguimos con Cañerías. Dale más. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo. Objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. ¿No tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de migas, jamón y queso, primavera. Todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Kunch, diseño amoblamientos. Fábrica de amoblamientos integrales, bajo mesada, alacenas, vanitoris, placares, vestidores. Kunch, diseño amoblamientos. También colocamos pisos flotantes y acordate que tenemos los mejores diseños en 3D. Aceptamos todas las tarjetas y la colocación es sin cargo. Kunch, diseño amoblamientos. Teléfono 291-4125-548. 291-4125-548. Síguenos en Facebook, Kunch Amoblamientos. Difícil, evita intensa. Megahertz. Teléfono 452-3074. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Desea ampliar sus conocimientos en los distintos campos del arte, como la pintura, la escultura y la música. Está en el lugar equivocado. En el Grito Cultural tendrás eso y mucho más. Música, entrevistas, coberturas en vivo, curiosidades,

sobre el mar. Thank you.

para cambiar el aire. Música de cañería. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Volvemos en el aire de Música de Cañerías para recibir a Marcela y Sergio. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ellos son el dúo de jazz, Local Jazz. Así y es. Nos van a estar tocando unos temitas. Dale, cuando quieras. Adelante, vos. Let someone start believing in you. Let his whole heart give you hand. Let him touch on your world. What happens? Let someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him fire on world. What happens? Come. No, I won't believe your heart is cool. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give love to you. And what magic you see. Let someone give it heart. Someone who cares like me. Let someone give it heart. Someone who cares like me. Let someone start believing in you. Let his whole heart his hand. Let him touch in your world. What happened? Let someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him fall you on word. What happens? Cool. No, I won't believe your heart is cool. Maybe just afraid to be broken again. Someone with that deep love to give, give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give it hard, someone who cares like me. Let someone give it hard, someone who cares like me. Espléndido, Sergio. Marcela también, genial. ¿Cómo se llamó lo que pasó para que sepa la gente? Watch what happens. Esto, bueno, Se dedican a hacer estándares de jazz. Estándares, sí. Y con una particularidad que hoy hablábamos, que con una guitarra criolla. Con una guitarra criolla, sí. Un jazz muy argento. Claro, por eso local. Muy local. Muy bien. Sí, muy lindo. Sí, qué bueno. Ustedes me contaban que se presentan por ahí en fiestas, los contratan. Sí. Y que están yendo mucho a la Jam. Mucho, mucho a la Jam, sí, que es un espacio, bueno, donde nos conocimos, ¿no? Haciendo música. Sí. Nos subimos a tocar y ahí. Bueno. Ahí empezó el romance. Bueno, le contamos a la gente que los miércoles en Tijuana se están armando unas jam tremendas, hermosísimas, sí, realmente muy buenas, con muy buena calidad musical y espléndidas para ir a escuchar a la gente que le gusta el jazz. Acá en Bahía, que no hay muchos espacios jazzeros, se podría decir, o casi no hay directamente. No hay. Y o muy de vez en cuando que hay una banda que haya, que pase esto. Sí, es genial. Es genial. Primero, que hay el espacio está no solo para los que van a escuchar, sino para los músicos. O sea, para los músicos que se animen, que les guste el jazz, que quieran y que lleven su instrumento y que se suban a tocar. Y como decíamos, ¿no? Cortar la semana, mitad de semana, miércoles. Son repuntuales, empieza a las 10 y 20, termina. A las 10, entre 10 y 10 y 20, y termina a las 12, 12 y 20. Es re buen plan. Sí. Vas, comés algo ahí. Realmente muy lindo, muy lindo. Sí, un espacio que sirve para crecer un montón. Bueno, estamos empezando o llevamos años tocando y por ahí no había este lugar para, para no poder desarrollar. El escenario, ¿no? Faltaba el escenario. Para foguearse. Claro. Porque ese es realmente es lo que tiene que ver con el jazz, ¿no? Subirse y ver lo que pasa, improvisar y ver lo que pasa en ese momento. Qué lindo que es el jazz. Sí. Bueno, vamos a ir con un temita y volvemos para seguir hablando con los chicos. Thank you. volvemos con este hermoso dúo Local Jazz, que nos van a regalar otro temita. Dale. ¿Qué se viene ahora? Un clásico de Etta James que se llama At Last. Qué lindo. Speak to a dream that I can call my own. I found a thread to press my cheek to. I feel that I've never known you smile. Hermoso. hermoso, chicos, realmente. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Y ahora, cuénteme un poco, ¿de dónde sale este amor al jazz? Porque vos estudiabas canto y, bueno, vos guitarra clásica. Y yo conozco varios guitarristas clásicos que siempre como que se encajonan mucho. La música clásica es un mundo realmente muy hermoso, pero muy amplio también y muy difícil. Sí. Y vos agarraste por el jazz. Sí, a mí estudié guitarra clásica desde muy chico. Llegó un punto que la música clásica me aburrió y fue por eso que dejé de estudiar en el concert. Y después siempre seguí tocando y qué sé yo, y hasta que, bueno, mi hermano es músico de jazz también y fui consumiendo de ahí y empecé a escuchar lo que tocaba él. Claro. Y primero me costaba mucho entender el lenguaje o escuchar un disco. Para mí escuchar dos temas era... listo, ya está, era un montón. Sí. Pero hasta que, bueno, no sé, un día me levanté, puse John Scofield y empecé a escuchar un disco, otro disco, otro disco, y no me aburría, no me cansaba, claro. Y ya, y de ahí partió todo. Sí, sí. Cuando ya te empieza a hacer ruido, sí, en la cabeza, claro, se te mete. Cuando querés tocar esa música y te estudiar más, conocer, escuchar mucho, porque si no lo escuchás, no lo puedes tocar. Claro, hay que conocer, hay muchos estilos. Claro, bueno, claro. El jazz también otro mundo, ¿no? Cada género de música es un mundo, pero el jazz es como... fue una fusión muy hermosa que sucedió entre esto que decía, que la música clásica venía ya aburriendo casi a la gente, claro. Y estos músicos tan prodigiosos, porque realmente son mentes brillantes toda la gente que hemos nombrado, y como que hicieron un lenguaje más popular, ¿no? Claro. Se formó ahí. Sí, pudieron quizás combinar eso de lo popular con lo académico de una manera... impresionantemente hermoso que da. Claro, por supuesto. Claro. Me parece que sí, que a mí me pasó en el jazz también, que llegué a este lugar porque como una búsqueda, ¿no? Después de haber escuchado muchas músicas y de haber transitado muchas, claro, músicas, cantado desde folclore, que folclore también me encanta, más el folclore que se toca ahora, que tiene que ver mucho con el jazz. Claro. Es como que llegás buscando esa cosa que te haga, no sé, emocionar desde otro lugar. ¿Cómo ven ahora, hoy en día, la escena del jazz argentino? Hay mucha gente grosa, bueno, los Malosetti, esa familia es realmente impresionante, y hay el jazz argentino, este jazz fusión más que nada, sí. Viste que en la Argentina se nos caracteriza por haber fusionado el jazz, no, y no tanto por hacer tan clásicos como los en Estados Unidos, que cualquiera que estudia en esas academias de jazz tocan los temas tal cual son y son unos relojes suizos, se podría decir. Sí, sí. ¿Y acá en la Argentina esto les gusta más fusionar o van más para lo clásico? A mí me gusta particularmente bien estándar la cosa. Ajá. Más tradicional. A mí me parece que en Argentina el jazz se ve, o sea, las influencias del jazz se ven mucho en el folclore. En el folclore nuevo, qué sé yo, en el folclore, sí, de proyecciones, en eso, claro. Luna Monti, Juan Quinteros. Sí, toda esa gente que como que pudo lograr renovar el folclore, transformarlo con notas de, claro, de jazz. Que tan criticado es, ¿no? Porque claro, no es, eso hay que decirlo, el folclore actual. La gente no es tan como, folclórico. Claro. Y no tiene tanta difusión que, también. Claro, porque la gente sigue prefiriendo ese son clásico que tenían esas grandes voces, grandes músicos, claro, ¿no? También, pero... también, claro. Hay que darle lugar siempre a lo nuevo, que realmente es muy tremendo. Como decís vos, están, claro, fusionando desde candombe, de folclore. Sí, sí. ¿Qué están haciendo? Bueno, pero ha pasado en todas las épocas, ¿no? Cuando Piazzolla, claro, renovó el tango, también había un rechazo. Sí, y lo que pasa es que el cambio cuesta, nos cuesta a todos, ¿no? Cambiar algo. Pero sí, yo noto el jazz en la música popular, desde el folclore lo que más noto yo. Ajá. Después creo que no se le da mucha difusión a los músicos que hacen jazz, que lo hacen muy bien, al estilo americano, claro, entre comillas, ¿no? Parece que eso está un poco descuidado, y hay muchos músicos muy buenos, músicos. Y o sea que los músicos se van, se terminan yendo, no sé, a tocar a un crucero, a tocar a... Claro. Y el jazz como que queda sectorizado, termina siendo sectario, pero porque también hay una cuestión de que no hay difusión. Claro, no hay lugares que se presenten, claro, para... No hay ni lugares, ni no hay espacios, no le dan manija desde los medios, entonces es como que parece que se ve más en esto otro que te decía. Buenísimo, muy interesante esta charla sobre el jazz actual. Vamos con un temita y ya vamos para volver después para cerrar con los chicos. Dale, ¿qué te parece? Buenísimo. Dale, buenísimo. cerrar con Loca Jazz, ¿qué tienen preparadito ahí? Vamos a hacer un tema de João Gilberto, el gran João Gilberto, que se llama A Primeira Vez. Una bocita nueva para cerrar. Una bocita nueva. Un poquito bailando. Un zambita. Sería. Eso, lindo. A primeira vez que te encontrei, alimenté a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei num beco, cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, a opinião emudeceu. E a média voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz. Meu violão não toco mais. Eu vivo triste, a meditar, não canto mais. Meu consolo jogar. Tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira. A primeira vez que te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, peguei no pinho, cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, eu pinho emudeceu. E a média voz na garganta, a média voz na garganta, a média voz na garganta morreu. Taridadu, taridadu, taridadu, taridadu, taridadu, taridadu, taridadu, taridadu. Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe. Si estas palabras te pudieran dar fe, FM de la calle. Si esta armonía te ayudara a creer.